¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez. Esto es Fronteras Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio. Que hacemos aquí cada jueves la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en la sintonía de Fronteras Radio, como decimos. Y saludamos a las personas que se encuentran con nosotros. Pablo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Buenas noches. Cada jueves. Buenas noches. Y don Joaquín. Gracias por el don. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro compañero José Luis Espino puede venir porque se encuentra malo otra vez con la... Está recayendo mucho últimamente, ¿eh? Sí, sí, siempre cae... No le hace caso a los compañeros aquí, médicos y demás, y... Más bien, ¿no? Vamos a ver, tiene que hacer... No obstante, tiene una profesión que se afecta bastante la voz. Pero creo que no tiene reconocida esa como enfermedad profesional, ¿eh? Está en eso de reconocerse. A los profesores, gente que tiene que utilizar la voz en su trabajo, las posibles alteraciones que puedan tener las cuerdas vocales, la laringe o la faringe debido al exceso de esfuerzo vocal, ¿se puede considerar una enfermedad profesional? Se puede. Vamos, te dan baja y todo por eso. Vamos, sí, no. Bueno, te pueden dar baja, pero habría que saber si está en el catálogo de enfermedades, si ya está incluida o no está incluida. Están ellos. Claro, que este también se nos va, le va a pasar algo. Menos mal que tenemos médico hoy aquí, o futuro médico. Se le hacen autopsias rápidamente. Don Manuel Jiménez del Barco, ¿puedo usted hablar? Vamos a ver, sí. ¿Ha estado usted en unas conferencias, la nueva serie de conferencias? Una, sí. Que se está dando en la Facultad de... Ciencias de la UCA, sí. El segundo ciclo de conferencias... De la UCA, que es la Universidad de Cádiz. De Astronomía, Geodesia y Geofísica. Concretamente, esta conferencia del pasado miércoles, de ayer, trataba sobre el seguimiento de satélites por tecnología láser. Y el ponente no me he traído los folletos de la conferencia, pero era un alto cargo del Instituto del ROA, del Instituto Naval de San Fernando, el astronómico. Quien conozca el ROA sabe que en la cúpula del edificio principal, pues de vez en cuando, alguna de estas noches, se le ve salir un rayo verde de la cúpula, bastante potente, y es precisamente un telescopio con un láser adosado que mide las distancias a los satélites, y con eso pues hace estudios sobre la estabilidad de las órbitas, las medidas geofísicas de la Tierra. Por ejemplo, habló de que con triangulaciones con otros observatorios en Turquía y en Centro Europa se ha conseguido medir lo que sube o baja las placas tectónicas, concretamente una muy activa, que es la de Grecia y parte de Turquía, que normalmente cada poco tiempo tiene algún meneito, pues midiendo la altura a satélites con tecnología láser y triangulando, se hacen mediciones con bastante exactitud del orden, se están consiguiendo, decía el hombre, del orden de los 5 milímetros. Medio centímetro de exactitud de subida de una placa tectónica es mucha precisión. Primeramente se han hecho muchísimas pruebas de órbitas de satélite que sean lo suficientemente estables como para que se mantenga esa altura. Y también, bueno, la mayoría de la conferencia trató sobre la tecnología, de cómo precisamente se hacen estas mediciones. La tecnología será muy complicada, pero yo creo que la explicó bastante facilito. El láser que tienen es un láser YAG de galodinio, aluminio y granate, algo así, un de alta tecnología, vamos, de uno de los mejores que hay en el mundo. Lo que tiene es un poquito de, por ahora, de baja potencia, para seguir ampliando las observaciones, que ya comentaré en el futuro lo que quieren hacer. Ese láser primero emite en infrarrojo, pasa por una cámara que dobla la frecuencia y por lo tanto divide por la mitad la longitud de onda, y ya pasa a la longitud de onda del color verde. Por eso se ve en los cielos de San Fernando de vez en cuando el rayito verde. Ese rayito no es un rayo continuo, son pulsos de, me parece que decía, de unos cuantos picosegundos, o sea, 10 elevado a la menos 12 segundos, eso es muy poco. Y en ese intervalo de tiempo lleva una energía de milijulios. Haciendo la división, energía partido por tiempo, que sale la potencia sale del orden del gigavatio. Nada del milivatio que vamos a tener en los punteros láser, ¿no? Mirando, eso es potencia y lo demás es tontería, ¿no? Entonces se apunta a un satélite. Previamente, el satélite está preparado para devolver esos rayos. Esos tipos de satélites lo que están es recubiertos de espejos, para que cuando algún rayo, y además son unos espejos construidos de una forma curiosa, que permiten que siempre el haz de entrada sea devuelto justo en la misma orientación que no haga reflexión. Comentó el tipo de prisma que tiene dentro para que el rayo salga con la misma en la misma dirección, en sentido contrario de donde ha venido, porque si no, no claro. se lanzaría el rayo y lo tendría que mirar otra estación. Entonces eso es una carambola demasiado difícil, ¿no? Entonces se hace así, se construyen los satélites así y tienen bastante éxito con lo, en concreto esta estación de San Fernando, con los satélites de órbita baja de unos 500-700 kilómetros de altura, y los de, y ahora están ampliando el rango a órbita media, desde 6.000 a 10.000 kilómetros de altura. El futuro es ampliar la, es aumentar la potencia del láser y dedicarse a controlar los satélites GPS, tanto los americanos, los GPS y los Galileo, ¿no? Los GPS normales que están actual y los Galileo, los futuros Galileo, que necesitarán de estaciones para que dichos satélites tengan órbitas estables, ¿no? Un trabajo conjunto con muchas otras observatorios del mundo, no se puede hacer por solitario, siempre hay que colaborar con las demás estaciones del mundo, y bueno, se hace desde la ciudad, no importa la contaminación lumínica. Al ampliar, que quieren ampliar la potencia del láser, se pretende también ampliar los turnos de observación. Ahora mismo se observa o se mide distancia nada más que de noche. En cuanto el láser tenga la suficiente potencia, que dice que ya o incluso se podría hacer de día, no importa que sea de día, si se hacen las observaciones, lo único que precisa es cielo despejado, porque las nubes, el vapor de agua a una determinada concentración difracta los rayos y no llegan al satélite, ¿no? Es lo único que con cielo despejado, que están igual que nosotros, vamos, buscando los cielos, las noches buenas, clara. Noches buenas y claras. Yo recuerdo. De cuando hicimos la visita al ROA, que nos estuvieron explicando también el tema del seguimiento a satélites allí y demás, y la importancia que tenía, ¿no? Simplemente por el hecho del reposicionamiento del satélite en su órbita y demás, que a fin de cuentas es la vida del satélite, de que si tengo que moverlo, gasto combustible, y si me quedo sin combustible, me quedo sin satélite. Claro. Por eso es el tema de la importancia, sí, sí, del sistema este de seguimiento y posicionamiento del satélite. En el tema de los Galileo, como es el futuro, estuvo hablando bastante que no solo sino por saber la estabilidad de la órbita que tiene asignada a los Galileo, también por el gasto que puede tener mantener esa órbita, pero tratar de afinar la órbita lo suficiente como para que esté en un sitio que se gaste el mínimo, que saber ya antes de lanzarlo dónde lanzarlo, a qué altura, para que esa órbita sea lo suficientemente estable y no haya gastos de ISO, y aunque haya movimiento de altura, que eso no influya en las mediciones que tenga que rebotar en su trabajo, ¿no? En el trabajo de los satélites Galileo, que es devolver la posición, dar una posición triangulada, ¿no? De un objeto. Ese es el futuro y está, en comparación de todas las observaciones de todos los observatorios del mundo, dice que está más o menos en la mitad en importancia, en número de observaciones. En órbita baja dijo que el año pasado hicieron 1.770 mediciones de satélites de órbita baja y 800 y pico de órbita media, que da una importancia para el aparato tecnológico que hay, bastante resultona. O sea, que cuando se amplíe se podrá tener una estación de seguimiento bastante competente. Eso es, en resumen, más o menos lo que fue la conferencia. Y las preguntas del final fueron sobre todo eso, que si la contaminación afectaba, y que si se le dañaba, que si se pasaba un avión por ahí, que si se le fastidiaba, y dijo que afortunadamente por San Fernando no hay ninguna autopista aérea. ¿Cuánto, entonces no tiene problema. ¿Cuánto duró la conferencia? Hora y media, hora y 20, hora y 25. Va a tardar usted un cuarto de hora en contarla, un poquito más. Y no, nos cuenta la conferencia de... sin un papel, ¿eh? Sin un papel. Hablando de conferencias, el próximo sábado 24 de marzo, por eso hoy no se encuentra aquí, está ya en Capilla. Nuestro compañero José Luis Parra Romero va a dar una conferencia que se llama De Stonehenge al Hubble, la astronomía en la historia. Hace miles de años, cuando cada hombre solo tenía conciencia de varios cientos de kilómetros a su alrededor, mirando las estrellas, observaba distancias de millones de años luz. Nos llevaría aún algún tiempo comprender que esa era una de las puertas de nuestro crecimiento como especie. Todavía la aventura no ha hecho más que empezar. Pues de eso hablará José Luis Parra el 24 de marzo en la sala compañía. De lo que veían los hombres en la estrella y las mujeres también, claro. Esto habría que corregir este texto. No me he dado cuenta yo. ¿Eh? Cuando cada hombre solo tenía conciencia. Y cada mujer. Bueno. ¿Sabéis que este es el último programa? ¿No han rescindido el contrato? No. ¿Y por qué razón? El último programa del invierno, sí. Llega la primavera. Se están notando un montón de... las tardes mucho más largas y las mañanas mucho más temprano. Yo ya voy de día a trabajar. Uh-huh. Bueno, y la temperatura no. Ya se empieza a notar. No lo han ascendido, ¿verdad, don Alfonso? ¿Eh? Que no lo han ascendido, ¿no? ¿Por qué? Como dice que va más tarde a trabajar. No, voy de día. Cantiva de noche, ahora voy de día. Bueno, de día, no voy de día, voy amaneciendo. ¿La semana que viene ya no? ¿La semana que viene qué pasa? ¿Habla usted al micrófono o calle para siempre? Sí, está hablando. ¿Funciona el micrófono? Buenas noches, don Antonio. Que falta poco para que modifiquen... El cambio de hora, ¿no? El cambio horario. Sí, al último fin de semana de marzo. ¿Cuál estará usted otra vez de noche a trabajar? Sí, pero se sigue viendo cómo avanza cada día la luminosidad. Pablo tiene unas noticias, pero yo tengo aquí otra que la quiero comentar porque yo me he quedado... yo no sé si llorar o reírme. Llorar de risa, claro. Con todos mis respetos, a un estado que es una cosa, una ley del estado de Nuevo México, que para que os hagáis una idea, está en Estados Unidos, limita al norte con el estado de Colorado. El estado de Colorado era donde aquellas montañas de... ¿Dónde está el cañón? Sí, no, ya. Pero la película esta de Stanley Kubrick, El Resplandor, ¿no era por Colorado? ¿Es una estación de invierno en Colorado? Sí, creo que sí. Aspen, ¿no? Sí, tiene unos paisajes muy bonitos, ¿eh? Aspen es en Texas, ¿no? ¿No? En Colorado, creo que era en Colorado. Bueno, ya lo miraremos. Pues está, limita al norte con Colorado, al noreste, con el estado de Oklahoma, al este y sureste con el estado de Texas, y al suroeste con México. México de verdad. Con los estados de Chihuahua y Sonora. Al oeste con el estado de Arizona y al noroeste con el estado de Utah. Bueno, pues han sacado una ley. Todos esos estados se los quitaron a los mexicanos. Lo van a escuchar usted allí, ¿eh? A ver si vamos a crear un conflicto aquí ahora. ¿Escucha usted la canción de los Tigres del Norte? Escuche usted la ley que han sacado en Nuevo México. Mientras que en Nuevo México es un centro global para la astronomía, la astrofísica y la ciencia planetaria, mientras que Nuevo México cuenta con instalaciones de observaciones astronómicas de clase mundial, tales como el Observatorio de Punto Apache, el Observatorio de Magdalena, el Observatorio Solar Nacional, y mientras que el Observatorio de Punto Apache es operado por la Universidad de Nuevo México, casa de investigación en astrofísica con telescopio de 3,5 metros, así como el Observatorio 2,5 metros de diámetro, el Sloan Digital Survey, y mientras que la Universidad de Nuevo México tiene autonomía del Estado, tiene además un departamento de doctorado en astronomía. Y mientras que la Universidad Estatal de Nuevo México y el Condado de Doña Ana suena a coto. Fueron por mucho tiempo casa del descubridor de Plutón, el astrónomo Clyde Tombaugh. Y mientras que Plutón ha sido reconocido como planeta por 75 años, y mientras que la órbita de Plutón está a 3.695.950.000 millas del Sol, todavía no han aprendido a contar metros allí, y el diámetro es aproximadamente 1.421 millas, y mientras que Plutón tiene tres lunas, Charón, Nix e Hidra, y mientras que una nave científica llamada Nuevos Horizontes ha sido lanzada en enero de 2006 para explorar Plutón en el año 2015, ahora es resuelto por esta legislatura del Estado de Nuevo México que Plutón pasa sobre los excelentes y oscuros cielos de Nuevo México, es declarado planeta y el día 13 de marzo de 2007 es declarado Día del Planeta Plutón en esta legislatura. Toma ya. Hay gente para todo, don Alfonso. ¿Hacemos una manifestación? ¿Hacemos una manifestación en la embajada? En el consulado, Alfonso, que está más cerquita. Eso es una Sevilla. Es una anécdota, don Alfonso, nada más. ¿Pero cómo un Estado serio puede hacer eso? Yo me lo explico. Hablando de un Estado serio, no está hablando de Nuevo México. Sin irte tan lejos, creo que por aquí alguien se queja porque en el puente aéreo iba la prensa deportiva de Madrid y no iba la de Barcelona, por ejemplo. Hay gente para todo. No he entendido nada, don Joaquín. Da igual. Da igual. Allí en Estados Unidos no hay nadie sobre los estados y le diga, oye, hombre. Luego los españoles nos liamos aquí con y hacer una enmienda a la Constitución para que no hagan el estúpido algunos estados. Eso como mínimo tenía que ser competencia federal en todo caso. Entonces se sorprendería de las legislaciones de los estados de los Estados Unidos. Algunas están diferentes unas de otras, ¿no? Sobre todo las discusiones que usted hace poco sabe que surgieron con el tema del creacionismo y el tema de la educación en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Allí los estados tienen bastante autonomía a la hora de legislar, ¿no? Bueno, y tanta que tiene, vamos. ¿Usted se imagina que aquí ahora la comarca de la Maresma, en Cataluña, declara Plutón planeta? Solo cuando pasa por su cielo. Eso, que es el mismo de aquí, ¿no? No sé qué significa eso. Si Plutón pasa exclusivamente por el cielo de... No quiere decir estado que las Colorado, condiciones del estado... Eso no lo entiendo, ¿verdad? Que no lo entiendo. Pero bueno. Sí, en todo caso, por debajo, si pasa por debajo de una... Está en una declinación que no se ve desde allí, pues no es planeta ahí. Nada más que cuando el cielo se supone diurno y nocturno, se vea desde allí, ¿no? Claro. Es una gran noticia, don Alfonso, le felicito. Luego la gente le contesta y muchos indignados pues también dicen que por decreto la Tierra deberá seguir considerándose plana. Claro. Bueno, pues también, oye. Pues a entender, la Iglesia nunca abolió el decreto bula papal de la Edad Media al respecto, a pesar del truco literario de Copérnico. No se pueden... Nah, pelillos a la mar, hombre, Por decreto, fíjate cómo le contestan, ¿eh? El primer hombre en el espacio es un americano, pues el primer ruso en turno nunca tramitó ningún permiso ante el Congreso de Nuevo México. Bueno, mira, pues por lo menos la primera vez, creo, en 10 años que hablamos del Estado de Nuevo México aquí en este programa, por lo menos lo han conseguido. Pues felicidades, Plutón para ellos. Perfectamente, además. ¿Qué noticias? Seguro que muchos de nuestros oyentes, cuando me refiero a los que nos escuchan a través de nuestro blog, estarán, ¿cuándo van a contar lo que es que Lito iba a dar respuesta a unas preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo se producirá el eclipse de luna en Semana Santa? Pero antes Pablo nos va a contar algunas noticias. Sí. Pues una de ellas es que finalmente la NASA ha confirmado la existencia de mares en Titán. La sonda Cassini, que es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Norteamericana del Espacio, pues ha descubierto zonas oscuras en la parte norte del planeta que ha confirmado que se tratan de mares que bien pueden ser de metano o etano, algunos de los cuales son el doble de grandes que los de nuestro que los de nuestro planeta. Y lo cual ya se especulaba con que podían existir, pero se ha confirmado su existencia. Mares el doble de grande que los nuestros. Que los nuestros. Un mar el doble grande que el Océano Pacífico. He dicho mares, no océano. Mediterráneo, Mar Negro, el Caspio, Mar de la China, todo eso, ¿no? Hay mares que son un perfecto bulo, a mi entender. Mar Mediterráneo, vale. ¿Y el mar Adriático? Es un camelo, eso es el Mediterráneo. Sí, sí, se puede decir, pero vamos. El mar Tirreno. El mar de Alborán. Mar de Alborán. Todos son mediterráneos. Yo sé lo que quiero decir, Alfonso. Aquí es lo que pone aquí, que son más grandes que algunos de los nuestros. Prosiga. También otra sonda, otra noticia también de la sonda Cassini es que ha ido variando sucesivamente su órbita y se ha inclinado por encima del plano de los anillos de Saturno. Y ha conseguido unas fotos hasta nunca antes vistas de los anillos. Es decir, verlos todos en su totalidad y desde en cierta manera, puede decir, desde arriba, vamos, desde un plano más elevado. Uh-huh. Al de su órbita y al de los anillos. Y son unas fotografías, pues, que no se puede decir, pero son espectaculares, la verdad. Y tenemos también aquí otra noticia, es que la Agencia Espacial Europea va a extender las misiones de la Mars Express y la Venus Express. Están dando buenos resultados y han decidido ampliar el tiempo de la misión. Y antes que tú has hablado de la sonda nueva... La sonda Cassini es una cooperación, hablo de memoria, de la NASA... Y de la ESA. Y de la leí por ahí una noticia, la NASA, la ESO, la agencia italiana. Sí, también. Bueno, pero la italiana no está en la ESO. Sí, pero dependiendo muchas veces de la capacidad espacial del país o de lo que aporte, se enumera aparte. A ver, uh-huh. También muchas veces se ha dicho de la ESA y de la Agencia Espacial Francesa, ¿no? También se han nombrado muchas veces. Y antes que has hablado de la sonda New Horizons a colisión del Estado de Nuevo México, pues lleva algo más de un año como de camino y ya ha fotografiado la luna Io de Júpiter. Es decir, que en un año ha llegado a las proximidades de Júpiter. Hagamos una idea de la velocidad que tiene que llevar, teniendo en cuenta lo que tardaron en llegar las Pioneer y las Voyager, ¿no? Uh-huh. Y ha mostrado fotografías preciosas, además, de erupciones volcánicas en Io. Pasó a las 11:04 de tiempo universal del 28 de febrero. Y muestra la mejor vista hasta el momento del volcán Bastard, que eyecta materiales formados de una impresionante pluma de más de 290 kilómetros de altura. A 2,5 millones de kilómetros del satélite. Hizo la foto. 290 kilómetros tiene el volcán. No, no, la pluma de la llama, de altura. Ah, la... Alfonso. No sé, por eso te pregunto, porque no te he entendido. 290 kilómetros, perdón. 990 kilómetros. ¿Cuántas millas son eso? Digo, para que no entiendan en Nuevo México. ¿Cómo? ¿Cuántas millas son? ¿Cuántas millas? Son 142 millas, más o menos, aproximadamente. 142 miles. Así lo entiendes mejor, Alfonso. No. Los de Nuevo México. No, de Nuevo México. Está bien, ya. Ya no hay más noticias. Era lo más importante que he visto hoy. La noticia de la NASA de los mares de Titán, pero venía del país. Y todas las demás de Astroenlazador. Esta semana, hace dos días así, creo, ha salido publicada otra entrevista. En algún sitio está Pedro Duque con el ministro de Defensa. Anda la conferencia y de nuevo ha salido a colación el dichoso asteroide que se va a estrellar. Y Pedro Duque lo dice, entonces yo ya me lo estoy tomando en serio. Que se la pega, que se la pega no, pero que va a pasar cerquita. Sí, hay una primera aproximación, creo que recordar, en el 2029. 20 algo, ¿no? 29. Y una posterior. En el 2036. En el 30 y algo, por lo visto. Hay que decir que Pedro Duque el que está estimulando este tema es una serie de empresas españolas, una de ellas, y en una de ellas Pedro Duque, digamos, participa en esas empresas. Lo digo por Alfonso porque es parte interesada también en el proyecto, ¿no? Como parte activa, ¿no? Del mismo. Y el famoso Don Quijote y Sancho, ¿no? Que enviarían para desviar la trayectoria de ese hipotético asteroide que se acercaría tanto a la Tierra, que aproximadamente el asteroide, creo que recordaba que era de unos 250 metros, 300 metros. Sí. Y bueno, la primera aproximación no tendría mucha importancia, pero sí sería, se estudiaría a partir de entonces la variación que sufriría el asteroide en la siguiente. Porque claro, no son todas las órbitas no son iguales. Entonces, de la manera que influya la atracción que la Tierra haría sobre ese satélite, la siguiente vuelta la daría mucho más cercana. Aquí, por lo tanto, sí sería preocupante, ¿no? Aquí tengo la noticia, ¿no? Que dice que Pedro... Aproximadamente, bueno, si nos hacemos una idea, el famoso asteroide que explosionó, que no explosionó en Tierra, explosionó en la atmósfera, el de Rusia... 1908, Tunguska. Era mucho más pequeño que este. Era mucho más pequeño. Y rozó nada más. Y no llegó a Tierra. Porque cuando fueron las expediciones, si usted se acuerda de ese famoso reportaje, los árboles y toda la vegetación estaban volcadas, pero no había signos de fuego. Por lo tanto, era, digamos, como una super tormenta que barrió 2.500 kilómetros cuadrados de la tundra siberiana. Y fue devastador, ¿no? Desde el punto de vista ecológico, ¿no? Entonces, claro, la importancia que tiene el hecho puede ser significativa, ¿no? En cierta manera, ¿no? Hombre, bueno, hasta que no los norteamericanos no hagan, o más en concreto, los ciudadanos de Colorado no hagan una película al respecto, pues no. Pedro Duque pide que España lidere un plan para salvar a la humanidad de la apofis. A mí que me suena, el nombre horroroso, me suena a Fimosis. El proyecto está enmarcado dentro de la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Y lo lidera España en este caso, esa empresa en concreto. Esas son las noticias que tengo del evento. Sí, el proyecto se llama Don Quijote. Uh-huh. Prácticamente. Uh-huh. Mismo que Don Quijote se lanzó sobre los molinos. Lleva dos naves, una Hidalgo y otra Sancho. Exacto. Pero esto me suena al Mesías de la película. ¿No? ¿En qué película era el Mesías? La de Armageddon, ¿no? ¿O la de Deep Impact? Star Trek. No. El Mesías. No. La de Había no, estaba La Esperanza y la Libertad, eran las naves de. O algo así. Era Esperanza y Libertad, eran las naves de Armageddon. El Mesías era el. ¿El de Deep Impact? Deep Impact. Yo estaba hablando de Génesis. No. Y la de. Y la de Meteoro 1 era Pedro, no sé quién, era un ruso. Los misiles que había, ¿eh? Le ponen cada uno un nombre de. Pues esto parece una copia. En fin. Bueno, este fin de semana hay Maratón Messier. ¿Qué es que sé? Exactamente. ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo? ¿Es el viernes o el sábado? Pues el maratón se puede hacer tanto en la madrugada del viernes al sábado como la del sábado al domingo. No está así que tenemos esa opción de que si una se ve que el tiempo no va a acompañar, pues coger la otra. Pero bueno, en principio da exactamente igual. Sería algunos objetos dificilitos, a lo mejor los primeros, que sean más fáciles el sábado que la tarde del viernes que no la del sábado, pero bueno, por esos cuatro minutitos que hay de diferencia, pero como esos casi nunca se pillan, son monstruosamente difíciles. Una galaxia en Piscis y otra, y un par de ellos para empezar que son horribles, que hay que tenerlo el telescopio ya enfocado con eso fuera, porque si no se ocultan de momento, y eso los doy yo por perdido ya prácticamente. Hasta que no has puesto. Ya para los demás, pues ya te digo, daría igual. Habría que mirar los pronósticos meteorológicos, a ver qué tal, si conviene, y bueno, la disponibilidad de los que vayan a participar, ¿no? Sobre todo, eso es lo primero, ¿no? Si están... Se puede considerar un intento el viernes, un ensayo, y el sábado... Como eso, las obras de teatro, ¿no? Eso me suena a Organizator. Ensayo y después... Ensayo y error. Pero bueno, sí. El maratón, para quien no lo conozca, pues es una, digamos, una competición, entre comillas, que nosotros lo tomamos muy sui generis, eso de la competición, de tratar de ver los 109 objetos del catálogo de Charles Messier que hay en el cielo, que son galaxias, cúmulos abiertos, nebulosas y cúmulos globulares, verlos en una misma noche, los 110. Es nada más que posible en uno o, como mucho, los mejores años, en dos, según cómo caiga la luna, fines de semana de todo el año, o sea que hay oportunidad, digamos, única, o sea que no se puede intentar nada más que los 109, ¿eh? Verse Messier se pueden ver durante todo el año, la cantidad, unas veces unos cuantos más, otros cuantos, unos cuantos menos, pero la totalidad nada más que o bien en un fin de semana o como mucho en dos. Y bueno, pues hay ciertas reglas, que es no utilizar telescopio computerizado con GoTo, sino que hay que ir con la técnica del star hopping, que es el salto de estrellas, mirar, conocerse la zona y ir saltando de estrellas o de estrellas conocidas de una a otra hasta llegar al objeto que te interese mediante mapa o lo que sea. No es competición, nosotros lo tratamos como para habituarnos al cielo y aprendernos. Si nos vamos pues con dos o tres objetos más de lo que sabíamos, pues estupendo. Eso es para lo que yo lo haría, ¿no? El maratón, no para a ver si he conseguido 60 o 50, sino nada más que para aumentar, ¿no?, el conocimiento del cielo. Porque al no poderse utilizar computerizado, pues a fuerza hay que aprenderse a manejarse con mapas y con los telescopios. Uh-huh. Ya está. Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical y ahora tú nos contarás todos esos cálculos que estás tú haciendo. Vaya semanita de numeritos. De cuándo es la próxima luna azul y cuándo es el próximo eclipse. Y hasta de cuándo luna. Hay lunas azules. ¿Y hasta cuándo? Hasta techo eso. ¿Hasta cuándo? Digo. Entonces, ¿qué usted sabe cuándo es el final de los tiempos? No hace falta irse al final de los tiempos para dejar ver lunas azules. Claro, porque la órbita de la luna se va agrandando. Y enlenteciendo. ¡Ay! Una pausita y ahora venimos. No hay un lago negro y un lago blanco y un lago blanco. Hay un lago inmenso lleno de fango, lleno de fango. No hay silencio negro ni llanto blanco ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto, la, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van hiriendo, que se van besando. No hay un cielo negro y un cielo blanco y un cielo blanco. Hay un cielo inmenso para mirarlo, para mirarlo. No hay sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso, camino y paso. La, la, la. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se van queriendo, que se van negando, alegría. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco. La revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Bueno, pues ya estamos aquí con las orejas preparadas, los lápices, las cuentas, los gomas. Magnífica canción, ¿eh, don Alfonso? ¿Cuál? La de Cisne Cuello Blanco, Cisne Cuello Negro. ¿Lo dice en serio? Sí, perfectamente. Es que Pablo estaba como riéndose. Yo, Pablo no sabe esa canción lo que lleva detrás. Sí, ya lo sé, hombre. Gran Basilio, que nunca ¿Basilio? Más se poder. Pues sí, cantó aquella, cantó la de B con él y ya está. Era un magnífico cantante. Era para mí, ¿no? De origen guineano. No, panameño, de Panamá. Panameño. Y después de aquellos éxitos de los años 70, uh-huh, desapareció inexplicablemente, pero en el sentido físico, que desapareció en el sentido físico. Ese hombre. Era médico. Vino a estudiar con una beca a España. Uh-huh. Y no, hay muchos cantantes de aquella época que cantan también. José Vélez. Desapareció en combate. Uh-huh. Por cierto, hay becas, no voy a decir por qué, porque una compañía de teléfono quien la paga, pero para gente que haya nacido entre el 80 y el 87, ¿tú? Sí. Para Eurovisión, para trabajar en Eurovisión 3 semanas durante el festival, uh-huh, en Finlandia. ¿Estaría bien? Y usted también puede apuntarse, ¿no? Usted quiere seguir aquí con el micrófono abierto, ¿no? Pero que son becas... ¿Pero para trabajar de qué, Alfonso, en concreto? De lo que sea. Trabajar en Eurovisión, de lo que sea, ya está bien. Ya ves. ¿Eh? Sirves a Europa. ¿Y por eso no merece la pena falsificar un DNI? Después me da los datos, Alfonso. Después te digo dónde. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. ¿Alguien me está rozando un micrófono por ahí y me hace un ruido de masa? ¿Sí? ¿Ha sido alguien? Quita esos cascos de ahí arriba, que no sé qué manía de utilizar los cascos de perchero tienen algunos aquí. Venga, don Manuel. Pues nada, ya que tenía tiempo libre ahora, pues me decidí a recoger el guante que usted tiró hace 7 días. Primero, en la primera pregunta que yo apunté era calcular lo del fenómeno de la luna azul, la próxima luna azul, que hablamos en el programa anterior de que era la segunda luna llena dentro de un mismo mes, que puede ocurrir en algunos meses, de que haya dos lunas llenas en el mismo mes. Pues quería usted saber en la próxima luna azul, ¿no? Pues no hay que esperar mucho. No hay que esperar mucho y es en mayo. En mayo de este mes, de este año. ¿De este año? Sí, sí, sí. Concretamente, ahora después explicaré más o menos... Micrófono, por favor. Sí, no, es que estaba cogiendo papeles. La luna azul de mayo, el plenilunio, sería el día 31, el último día de mayo, justo, pilla luna llena. El día con decimales sería 31,64, o sea, pasado mediodía, a la 1 de la tarde o 2, entre la 1 y las 2 de la tarde, del día 31, es luna llena, y la anterior luna llena también cae en mayo y sería el día 2. El día 2 es luna llena y el día 31. O sea que esa es la primera luna azul, después viene otra en diciembre del 2009. En el 2008 no hay luna azul. Sí, y en el 2009 en diciembre, el día 2 y el día 31. ¿En qué día de mayo de cuando cae la luna azul este año? ¿En qué día de mayo? El 31. La luna azul es la del 31, el último día. Porque la primera no es la azul, ¿no? La primera es la normal. La azul es el día 31. Y vuelve a haber otra en diciembre también, el último día del año del 2009. Vamos, 31 de diciembre del 2009. Vamos a tener unas elecciones municipales bajo luna azul. Ah, ¿eh? ¿Querrá decir algo eso? No sé. Pero estaba pensando yo ahora mismo. ¿Tú no tienes micrófono o qué te pasa? ¿Te has castigado? Hablas muy bajo. No, es que te has quedado sin micro. Dije, ¿alguien ha tocado un micro? Pues tócale arriba. Ahí. ¿Y ahora? Se te escucha mal, pero bueno. ¿Y ahora se me escucha? Se te escucha fatal. No se te escucha. Entonces no hablo, ¿eh? No, pero ha tocado y se ha quedado sin micrófono. ¿Sí, no ha tocado? Sí, sí, ha tocado. ¿No te das cuenta y se le toca, se mueve el cable y está? A ver. Ahí. ¿Ahora? Ya, pero no podemos estar en un programa hablando, se escucha o no se escucha. Porque si quieres hablar, te pones al lado de otro. ¿Hace lo que hacen en las verbenas? No. Eso de uno. Sigue, Lito. La manera de hacerlo es, bueno, yo lo he cogido de un libro que tengo muy bueno para, ya sé cómo, a dónde pillar cada vez que hace usted una de esas preguntas tan raras, que es, se llama Algoritmo de Astronomía, que es de, viene, digamos, en secuencia los cálculos necesarios para hacer determinadas efemérides astronómicas, ¿no? Y viene muy fácil para después traducirlas a cualquier idioma o lenguaje informático, o como yo, que digo, pues yo no sabía utilizar bien, no sabía aprovechar bien el Excel, digo, pues voy a aprovechar esta paranoia para intentar saber, sí, porque lo de la luna azul no deja de ser una paranoia. Como fenómeno no tiene ningún interés. Claro, ¿no? Es un error de traducción. Sí, por eso. Aprovechaba coger un poquito de práctica en utilizar las funciones del Excel, ¿no? Ya que no tenía ningún lenguaje operativo en el ordenador. Yo suelo programar en C o en Pascal, pero el C lo he tenido que quitar por necesidades de espacio quizás, o por y entonces pues digo, en vez de instalar otra vez el programa, pues aprendo a manejarle esto. El proceso es calcular, todos los cálculos astronómicos se hacen bajo el día juliano. Hay que pasar la fecha de calendario a fecha juliana. Y hay una función para y ahí me comenta Joaquín que a lo mejor incluso el Excel lo tiene. Yo no lo tenía, lo he hecho a mano con el proceso que viene en el capítulo correspondiente del libro para pasar a día juliano. Una vez que el día juliano se le hace, se le calcula unos parámetros, se mete en un polinomio, se le da valores y ya está. Y al final se depura con algunos ciclos y total salen los datos de el día con decimales, el mes y el año de los plenilunios, ¿no? En cuanto haces el listado y te salen dos plenilunios en el mismo mes, pues ya has encontrado la luna azul. Simplemente, no es que busque la luna azul, sino que simplemente he dado el listado completo de todas las fechas de todas las lunas llenas y hasta encontrar el primero de los que tienen dos en el mismo mes. La segunda parte esta se llama mano, la de hasta cuándo va a haber luna azul. Cogí la misma filosofía que el problema anterior de hasta dónde, hasta cuándo va a haber eclipses totales de luna. Y es que volver a insistir en el fenómeno de que por el efecto de marea la luna se enlentece, da la vuelta cada vez más lenta y además más lejos. Se aleja de nosotros 3,6 centímetros al año, toda esa cantidad. Y el periodo también se hace más largo. ¿Cuánto disminuye el periodo por año? Y por ahí... ¡Ahí le pilla! Pues mira, en la lista yo he sacado el periodo y... Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 5 milésimos. La posición 9, que sería nanosegundo. 5 nanosegundos por revolución. Por vueltecita. Para cada revolución de la luna, cada 29 días, digamos, 29,50 y tantas, que es el periodo de luna llena, no el periodo de revolución de la luna, cuidado. Ya. Que hay que distinguir el periodo de revolución, que es de 27 días largos, que es el tiempo que tarda la luna en dar la vuelta alrededor de la Tierra, que no es el tiempo que vemos coincidir con la misma fase a la luna, que es un poco más largo porque la Tierra se mueve también en ese trayecto y entonces el Sol incide de otra manera. Entonces, se hace el ciclo de fase es más largo que el ciclo de revolución de la luna. En este caso el ciclo de revolución de la fase es de 29,53, los primeros decimales. Uh-huh. Después llega y no varía hasta el noveno, que varía entre 4 y 5 nanosegundos. Por revolución. Eso hace que, bueno, eso lo podía haber calculado con el iterándolo, pero iba a salir demasiado largo, así que cogí los cálculos y entonces lo que he aplicado la ley de Kepler. Uh-huh. La tercera, que relaciona los periodos con el semieje. Para recordar, la tercera ley de Kepler dice que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta, o en este caso un satélite, es proporcional al cubo del semieje de la órbita. Entonces, yo me he ido a calcular primero con exactitud el semieje de la Luna, que no es el radio de la distancia de la Tierra a la Luna. Porque sabéis que la luna una vez está más cerca y otra vez está más lejos, como el ICE que describe, ¿no? Entonces... Como objeto celeste, igual. Sí, que... sí, igual. Círculos no hay. El ICE. Uno muy el ICE y otra menos el ICE, pero siempre el ICE, ¿no? Entonces, cogí la distancia media, la media en un año de los apogeos, que es la distancia más... más lejos que se pone la luna en cada vuelta. Como en un año da 13, pues cogí 13 valores de apogeo y le calculé la media. Cogí 13 valores de perigeo y le calculé la media. Sumé las dos medias, que me da dos veces el semieje. Sí. Lo dividí entre dos y ya tengo el semieje. El semieje de la luna, para esta revolución en concreto, es de 384.323 kilómetros. Uh-huh. Ese es el semieje. Lo meto en la fórmula de T cuadrado igual a K por A al cubo, que es la que dije antes, y lo pongo para las fechas de esta revolución, justa la que está teniendo la luna, para calcular la constante, la esa K que no varía. Despejo la K y me sale un valor super, bueno, por las unidades que le he puesto, super pequeña, pero no, me daba igual. Como esa T es constante, lo sustituyo, pero ahora para cuando T sea 32. Porque en cuanto T es 32, o sea, mayor que 31 días completos, ya no entrará ninguna luna azul. Porque no habrá ningún mes que pueda haber dos lunas llenas si el periodo que supere los 31,9999. Entonces, metí los valores, hice la ecuación, que es una raíz cúbica, y me sale que esa mano, por supuesto, también la raíz cúbica. Bueno, no vamos a tirarnos faroles hasta ahí. Los manos son el procedimiento, los cálculos con calculadora. Eso me daba un semieje. Si resto el semieje ese largo del que tiene ahora, me da lo que se ha tenido que alejar la luna para conseguir ese periodo de 32 días. Si lo divido entre 3,6 centímetros por año, me sale 528.383.709 años. O sea, que hasta dentro de 528 millones de años seguirá habiendo lunas azules. O alguien le dé por cambiar calendario. Meses de 33 días, por ejemplo. Ya, Que no se te escucha cuando habléis, hablar micro, porque quien está escuchando el programa no escucha a los otros, jajaja, que ha dicho, de que se ríe, ¿no? Cuando hable, te hace, o te pone al lado de, o allí con Pablo. Muy que bien, no se te escucha nada. Termino sí. Con la segunda pregunta. Que usted lo puse por el correo. Lo he calculado yo. Sí, me han comentado que por aquí también han acertado. Decimos la solución al final, ¿eh? Sí. La segunda pregunta era ¿cuándo caería, la próxima vez que caería un eclipse de luna en Semana Santa? Sí, pero una pausa, porque me doy cuenta de que en nuestro blog vienen hablando de la luna azul. ¿Sí? Me lo pone, yo no he puesto el post. Ah. Pues yo no lo he escrito, ¿eh? Lo ha puesto Cacique. Que es Sergio, pero no quiere hablar. Por ahora. Pero hablará. Ah, bueno. Hablará. Pues está claro, vamos, se lo ha ganado a pulso. No, ha puesto unos cuantos artículos que tiene el blog, que lo estoy viendo yo, están muy bien. Uh-huh. Eso está bien. A ver si los demás se animan. Eso. ¿Por qué me mira? Hombre, porque el mismo blogger os ha borrado a los contribuidores. Bueno, yo me tuve que dar de alta otra vez, me estaba borrado, sí, es verdad. Uh-huh. Estas las grandes colaboraciones. Empecé a escribir, pero hoy me llama nuestro compañero. Coincidiendo misteriosamente con nuestras charlas, en los exámenes del CAP, en fin, esto, era lógico. Esto que me dirán de más. Un cotilleo que cualquiera que nos esté escuchando y sea miembro de una agrupación astronómica, pues nos comprenderá perfectamente. Se quejaba José Luis Parra y dice, Quillo. ¿Has leído el correo que me han dado de la Alhambra? Digo, sí. Y dice, ¿y por qué no ha contestado? Bueno, es que no ha contestado nadie. Digo, pues para que aprendas. Ajá. a lo que es escribir un correo en la lista y que nadie te conteste. Eso es muy común. Di que vas a comprar una gorra, escribe todo el mundo. Vamos a vender gorros y gorras, todo el mundo escribiendo. Escribes algo que realmente vale la pena y es de astronomía y nadie te habla. Pero es así. Yo antes me mosqueaba, ya no. Hombre, yo, por ejemplo, en el correo que yo expliqué que había llegado ya a la solución, que no lo pensaba explicar, pero dejé la puerta abierta por si alguno se animaba a que le dieran los cálculos. Yo esperaba que nadie me dijera nada, porque, hombre, yo sé que las matemáticas astronómicas no son lo mismo de atractiva que vende gorro. Yo de eso lo hago. Pero que bueno, lo de las fotos de José Luis sí que son bastante bonitas, como para haberle dado, por ejemplo, ánimo, ¿no? Un atardecer en la Alhambra, porque da igual. A que tú haces cualquier cosa, también nadie te va a decir nada. Lo ven, se callan. ¿Explica los detalles técnicos de la foto en el correo? Sí, algo cuenta. Sí, más o menos como la ha hecho y tal. Ni caso. Y lo que, sobre todo lo que le sugiere, lo que le sugirió a la hora de hacerlo, que el tema de la aberración óptica en el sol con la puesta de que confirmar de que el sol está puesto cuando todavía se está viendo, en fin, muy astronómico. Encima ha tenido un buen, o sea, aprovechar la estética de la imagen para meterle un tema astronómico, o sea, mejor correo que ese. No, pero bueno, mea culpa en mi parte. Como todo lo demás, de no haberle contestado. Que es así, eso es. Claro, tienes razón, Alfonso, vamos, no. Es así, no hay que tomárselo a mal. Es que uno tenga, a veces no es correspondido con los demás. A mí me da igual. Yo mando las efemérides, ¿alguien las lee? Supongo. Sí, yo las leo, Alfonso. Pero tampoco espero que. También digo que se lee casi todo. Se lee todo. Está poco, ¿no? Exacto. Sí. Casi todo se contiene. Pero que se lee, ese se lee. Por eso le digo a Osuli que sí que se lee. Los ficheros PowerPoint de 10 megas. Exacto. Giga, ¿no? Ahí está. Otro caso. José María García. Sí. Novato. Manda 3 o 4 fotos de un eclipse que coño. Ni pillo. Silencio sepulcral. La criatura dirá. Pues bien. Todo el mundo lo ha visto, ¿no? Eso pasa. Pues desde ahora todos con acuse de recibo. No, pero si yo quiero que conteste, contestan. Claro. Sí, pero son muchos años la agrupación, sabe que la picardía. Claro, sabe que de qué hilo tirar. Y además, se contestan y encima te digo hasta quién contesta. Y a la hora que contesta. Yo puedo escribir de tal manera y voy a provocar a quién, voy a provocar al señor de la cerveza y lo consigo, ¿eh? Que conteste o conteste cualquiera. ¿Qué? El Gambrino. A Gambrinos. O si hablo cualquier cosa de enfermedad desde el espacio, Pablo o el otro, yo pongo. Hago algo de aviones, boom, Antonio. Algo de cuotas, todos. ¿Entiendes? O sea, por cierto, aquí hay uno que es casi moroso ya. Yo no pago la cuota todavía. Pues hay dos entonces. Porque como me alargaron el plazo, lo peor que se le puede hacer a un español, alargarle el plazo. Yo, de verdad, no tiene perdón de Dios que un tesorero. Alargue el plazo de flexibilice ese pago de esa manera, la verdad que no. Recuerdo aquellos años de dictadura. Uf. Terrible. ¿Qué te podías pasar de la quincena de enero sin pagar? Yo también lo recuerdo que cuando quise coger la cuchilla para cortar, todo el mundo me paró los pies, así que ya no me ha vuelto a coger. Y encima ahora flexibilizo. Y te expulsaban y todo. Y te expulsaban, ¿eh? Que más de uno cayó expulsado afuera. Está haciendo una lección a la gente, hombre. Y tuvo un acto de escaño público, además. Sí, de todos nosotros. Reprochándole su falta de interés y de aprecio a esta nuestra agrupación. Bueno, la segunda pregunta. Eclipse en Semana Que estaba usted particularmente interesado en saber cuándo iba a caer un eclipse de luna en Semana Santa, ¿no? Bueno, pues aprovechando que ya tenía los plenilunios calculado, ¿eh? Aquí con el método este, y sabiendo que las eclipses de luna son siempre con luna llena, pues sabía que iba que la fecha, una de esas fechas, tenía que cuadrar. Lo único que tenía que, lo que me faltaba era saber cuándo cae la Semana Santa de cada año y comparar fechas. Claro, es muy sencillo en ese punto de vista. El tema de... lo he vuelto a hacer, lo hice en su tiempo, hace ya bastantes años, y me sorprende lo rápido que se calcula el sábado, o sea, el domingo de Pascua, astronómicamente, con 5 cálculos, con 5 divisiones solo, nada sencilla, de además. Sencilla, sí. Partiendo del año, del número del año, en este caso 2007, de ese número se divide entre 19, da un cociente y un resto, por el cociente y el resto. Un algoritmo facilito. Sí, sí, después se vuelve otra vez el año entre 100 y sale otro cociente, otro resto. Pues va, después ya son unas combinaciones de números por los cocientes y los restos. Al final, de 5 cálculos, te sale el mes y el día en el que cae el domingo de resurrección. Primera luna llena de primavera. Uh-huh. Primer domingo después de la primera luna llena de primavera. Sí, sí. Exactamente. La luna llena, como mucho, cae ese día o anterior. Durante, ¿no?, la Semana Santa. Durante la Semana Santa. Pues, con el listado que tenía y el listado de los de la fecha de la Semana Santa de cada año, lo que me faltaba era saber si ese plenilunio coincidía con... era eclipse o no, porque todos los plenilunios no son eclipses. Y ahí es donde me ha comentado que tenía que no sabías cómo pillarlo, y en el libro este viene una maravillosa fórmula, que es que si tú calculas un parámetro de la órbita de la Luna, que es la latitud, el argumento de la latitud en la órbita lunar, sale un ángulo, le calculas el seno de ese ángulo, y si ese seno es menor de 0,39, hay eclipse. Si es menor que uno un poco más grande, entonces hay eclipse, o sea, con un número, menor que un número, ahora mismo está por aquí. Es mentira, total, ¿no? Es un eclipse umbral. Umbral, perdón. Que umbral, toca la umbra. Sí, sí. Lo de totalidad ya habría que hacer más números. Más número. Sí, sí. Que los he evitado porque si no, no. Una locura. Ya... se puede, ¿eh? Se puede. Con un poquito de paciencia se saca. Si acotas ese seno con un valor pequeño, te salen los eclipses umbrales. O sea, los que verdaderamente se ve, porque ya hemos comentado que el eclipse lunar es de penumbra. Como no te lo digan, no sabes si está haciendo o no un eclipse, ¿no? Está viendo. Pues lo acoto y entonces me sale sí o no. Con ese cálculo y una condición, pues me sale si esa plenilunio es eclipse o no. Yo quité el valor del penumbral y nada más que me fijé en el umbral, porque para que haya eclipse total tiene que haber eclipse a umbral, ¿no? Evidentemente. Y entonces pues al final saqué una columna de los datos que al final salía sí, sí, no, no, sí, sí, no, pues comparándolo sí, hasta que con el otro dato de la fecha de la Semana Santa, el que cuadrara primero, pues es el primer eclipse de luna en Semana Santa. ¿Y cuál? 4 de abril. El 4 de abril del 2015. Del 2015. La rotonda de los casinos. No sabemos. El sábado santo. Sí, el sábado santo es. Sábado santo, porque el día 5 de abril del 2015 toca es el domingo de Pascua, ¿no? Pues el día antes, el día 4, es el día del eclipse. Ya, para no hacerlo con números, me fui al Starry Night, le di a la fecha para comprobar si era total o era solo parcial. Y dio la casualidad que el primero eclipse en Semana Santa era total. O sea que ya tenéis, el día 4 de abril del 2015. Si alguien se acuerda, le doy un premio. Sí, yo me acordaré. Cuando porque, llegue porque el 2015. Eso será noticia y diremos, pues nosotros hace 8 años Lito lo dijo, que para qué entonces sabrá Dios la Semana Santa como será, mejor la carrera oficial empieza en Valdelagrana, vaya usted a saber. Porque dadas las últimas sorpresas que vamos teniendo, y con el afán de poner palcos, y ya la autovía, en realidad es una avenida al puerto, ¿por qué no unir la Semana Santa de Jerez con la de Valdelagrana? ¿Cuánta gente cabría? ¿Cuántos palcos, no? Tengo yo aquí eclipses de sol, totales. Pasa que esos que caen en Semana Santa no caen muy cerquita de aquí, la verdad. Hay uno, el 2 de abril del 2023, que es anular o total, dependiendo de la localización, que es Domingo de Resurrección, y es Australia, Timor Oriental y Nueva Guinea. Pues, la Semana Santa de Timor es muy famosa. Por supuesto. Usted se equivoca. Y el 8 de abril del 2024... Con los demonios de Tasmania por ahí en medio corriendo. Por ejemplo, el 8 de abril de 2004, de 2024, en México, en algunos estados de los Estados Unidos, y en Toronto, en Canadá, que es Lunes Santo, hay otro. Tú sabes... Después ayer, ya... Tú sabes, Pablo... Se salía del 2050 la fecha. Algo pudo ocurrir en la primera Semana Santa que hubo. ¿Tú conoces Toronto bien? Dime. Toronto, conozco, sí. Una, ¿no?, torre que hay en Toronto. La torre de Toronto. La Coit Tower, la Zen Tower. Tú sabes lo que se ve desde ahí arriba, ¿no? Polo Norte. No, de lo alto de la torre de Toronto. No lo sé, ¿eh? Te lo dije a tu compañero. Estáis cachondeando. Quítate. Toronto entero. Toronto entero. Toronto entero. ¿No sabía eso? ¿No? Sí, seguramente. Seguramente no, que si lo sabía, digo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué te iba a decir? No sé cómo se llamaba la torre. La Coit Tower. Es el edificio más alto del mundo. Como edificación, no es un edificio, no, sí, no es una torre de comunicaciones, como no es una especie de pirulí. ¿El de la caja de ahorro de aquí, de la Plaza Arena? Yo creía que también, pero he leído eso. Hay más vida fuera de Jerez. 554 metros. Está en Nuevo México, para el edificio alto. Bueno, una cosa que no se os olvide, mañana, estamos haciendo esto el día 15 de marzo, para las personas que nos estén escuchando en directo hoy jueves. Ya si nos escucha el sábado, ya vas a llegar tarde. Mañana, día 16 de marzo, continúa el ciclo de conferencias sobre Atapuerca. Tenemos que ir. Con una ponencia del doctor Carlos Lorenzo. Este investigador hablará sobre la reconstrucción digital de los fósiles, en sustitución del científico Ignacio Martínez. Algo le habrá pasado. El doctor Carlos Lorenzo Merino, miembro del equipo de investigación de la Sierra de Atapuerca, sustituirá mañana viernes, día 16 de marzo, a las 7 de la tarde, al científico Ignacio Martínez, en el programa de conferencias complementaria de la exposición Atapuerca y la evolución humana. El título de la conferencia de Lorenzo Merino, que tendrá lugar en la sala Julián de la Cuadra del Museo Arqueológico Municipal, será Reconstrucción Digital de los Fósiles Humanos de la Sierra de Atapuerca. En esta ponencia se explicará cómo se pueden aplicar al estudio de los fósiles humanos algunos de los avances de la medicina y de la informática. El investigador se referirá especialmente a la tomografía axial, sí, al TAC, una técnica que permite obtener imágenes tridimensionales de los restos, estudiar su interior, reconstruir en tres dimensiones órganos internos y conseguir de esta manera una réplica virtual de los fósiles. Posteriormente se pueden elaborar reproducciones físicas de los mismos mediante otros procesos. Carlos Lorenzo Merino, es investigador del área de prehistoria de la Universidad Rovira e Virgili, miembro del equipo de investigaciones de los yacimientos pleistocenos de la Sierra de Atapuerca desde 1990, equipo que recibió el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del 97. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona en Tarragona. Su tesis de licenciatura analizaba el análisis espacial y arqueoestratigráfico del yacimiento de Galería. Ha sido colaborador del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Becario FPI, becario de la investigación del SECIP y becario de la Residencia de Estudiantes de Madrid. Ha realizado diversas... ¿Y de Eurovisión también? Casi. Ha realizado diversas estancias de investigación, entre ellas el Cleveland Natural History Museum en Estados Unidos, en la Universidad de Tel Aviv en Israel y en la Universidad de Innsbruck en Austria. En su tesis doctoral, dirigida por Juan Luis Arzuaga, estudia la evolución de la mano de los homínidos, que incluye los restos hallados en la Sierra de Atapuerca. Estos fósiles de mano de la Sierra de Atapuerca constituyen el registro más completo de toda la evolución humana. Las líneas de investigación que desarrolla en la actualidad se centran en el estudio anatómico y evolutivo de los fósiles humanos, principalmente de la anatomía del esqueleto postcraneal. Otro de los temas de interés desarrollado en su investigación es la evolución del diformismo sexual en los homínidos y sus implicaciones etológicas y sociobiológicas. También participa de un proyecto de reconstrucción tridimensional de fósiles humanos a partir de imágenes obtenidas con TAC. Para que veas que este no lo tiene la Universidad de Nuevo México. No, lo tenemos nosotros. Lo tenemos aquí. Y no se le ocurre decir que Plutón es un planeta. Va a venir a decir cosas por eso interesantes. Vamos a crear un conflicto con Nuevo México. Y Zapatero, donde quiera, donde quiera, Zapatero no está ahora para mandar tropa allí. Eso pone un par de miembros de la agrupación. Vamos allí. Que iremos, ¿no? No hay problema. Creo que es interesante porque... no sé si habéis visitado ya lo que es la exposición. Y dices tú, bueno, ¿cómo los documentales estos que se han hecho, cómo crean los muñecos? Y no está, y esos muñecos no son tonterías, sino son realmente... Son simulaciones con un valor científico añadido bastante alto. Sí, ahí había esculturas de reconstrucciones y réplicas de cómo una podrían apuesta. Ser los rostros de los homínidos en la exposición, y es impresionante. ¿Nos hacemos una apuesta? ¿Habrá más gente que con Arzuaga, sí o no? Creo que no. Yo creo que no. Tiene un valor añadido, sí, mediático bastante importante. Exacto. Uh-huh. Es así, además, ¿no? No... Es curioso que haya estrellas más, de la ciencia. Lo que pesa cuando tú lees el nombre, que lo que venga detrás de doctores no sé qué, colaboradores no sé cuánto. Es que lo he leído queriendo. El nombre pesa mucho más que eso. Lo he leído queriendo porque este hombre está preparadito, creo yo. Sí. Este chico no, tiene que estar bien preparado, sí. Es listo, es listo. Ese sacó buena nota de esa actividad. No digo que sea listo, digo que está bien preparado. Tesis, el director de su tesis fue Arzuaga. Arzuaga también, ¿no? Normalmente todo el mundo que hace una tesis aprueba, ¿no? Y con buena nota, ¿no? Es que ¿conoce usted? No, los tesis no es que se dejen de aprobar, es que no se terminan. O sea, lo que normalmente se hace es que no se termina la tesis. Los señores que empiezan tesis y no terminan, pues eso se considera que están suspendidos, ¿no? Pero nadie le suspende una tesis, porque el director de su tesis no lo permitiría, evidentemente. Por eso me refiero. O sea que, evidentemente, el que avala a ese estudiante, la tesis doctoral es el máximo grado académico que existe. Y dentro de la tesis, pues está el sobresaliente cum laude, ¿no? Que es la máxima calificación. Y además, con que todo el tribunal, por mayoría, unanimidad, sino por unanimidad, hayan otorgado esa nota a esa tesis, ¿no? Eso es lo máximo. Tesis a la exposición de la misma, ¿no? Lo máximo que. Lo máximo. Sobresaliente cum laude con unanimidad, ¿no? Y evidentemente para el hombre que oposita esa tesis es muy importante que tenga un director de tesis reconocido también. También le interesa tanto al director de la tesis como al que oposita, ¿no? Realmente, ¿no? No lo tengo yo aquí, pero lo escuchaba el otro día en una emisora de radio, que en Inglaterra han sacado una licenciatura, lo digo porque si queréis estudiar allí, aquí no hay, y el que lo saque primero tiene trabajo seguro. Licenciatura en ciencias, no, en un protocolo funerario, algo en funerarias. No, no me extraña nada que los anglosajones que tengan estas cosas. No, y la verdad que es que, tal como lo contaba el señor, pues llevaba razón, porque dice, es que en Inglaterra no es fácil hacer un entierro. Como es un país tan multicultural, no es que yo quiero que se me entienda, yo soy chi de la rama tal y me tiene que enterrar boca abajo. Yo soy que el grado de dificultad de una ceremonia pues varía mucho, claro, evidentemente. Exacto, y por tanto, pues en una licenciatura, 5 años, 4 años para. Sí, muy interesante. Yo a veces se puede hacer por la UNED. Sí. Con Alfonso y no. Hay otra licenciatura que han creado en fútbol, utilizando como modelo a Beckham. Joder, qué escatológico estamos esta noche, la verdad que... Anglosajones, en definitiva, Alfonso. No hay nada más que decir. Como miden en millas. Yo creo que es por eso. Nosotros los meridionales somos más... más temerosos quizá, pero bueno. Uh-huh. Vamos a intentar ver... Bueno, no creo. La supernova de Escorpio. este fin de semana? Hombre, si hay algún fin de semana que se pueda garantizar que vamos a llegar una hora tarde con los trastos enchufados, es la del maratón. Así que si la Nova sale a las 1000 de la madrugada... ¿Qué hora sale? Son las 5 por ahí. A esa hora estamos en el cúmulo de Virgo. Las 5 de la mañana. Favorito. Antonio, las 5 de la mañana, que es tarde o temprano. Virgo, hay un montón de cosas, ¿eh? Ya, estamos cinco. Nosotros, ¿no? Además, nosotros mismos. No, digo en la tanda de ver todos los objetos de Virgo. Las 5 de la mañana, que es tarde o temprano. Eso me lo pregunto usted a mí, ¿verdad? Uh-huh. Hombre, a las 5 de la mañana es quizás la hora. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista personal, para mí es temprano. Para otras personas que yo cuando veo a esa hora, pues es tarde para recogerse, claro. Las aves nocturnas, ya sabe usted, ¿no? Pero a las 5 de la mañana es una hora que realmente es una hora crítica. Yo a esa hora estoy durmiendo, evidentemente. Con el maratón, usted no vaya al maratón, decir. Hombre, yo le dije aquí a los compañeros que iba a hacer lo posible por ir. Al menos un rato. Pero bueno, depende de... Y digo yo, ¿para qué vaya a ver una cosa que está visto? Tiempo, ¿no? Pues de cualquier día. Ya, alguien no se ve cualquier día, no es que se ve los días señalados. Micro, alguien le está dando el micro, exacto, ahora. Pues yo, entonces. Eres tú. Con la pierna, no, sin querer. Con las piernas al hombro. Que sí, después dice, no, estás siempre ahí, pero hasta que no llegan días de esto, dice, vamos a mirar ahí porque hay que mirar ahí o porque más o menos hay un programa, si no, te pasas por ahí. Yo he visto... Y otro día sin verla. Un maratón Messier estresante, ahora esto, ahora lo otro, ahora lo otro. Y yo para mí, pero si más que son manchitas de humo. Pero es lo que yo decía al nuestros maratones misiones comparados con otros, que nosotros nos lo tomamos un poquito al estilo sureño. Montado en un camión. Montado en un camión. Sí, bueno. Con ese Pablo dando zapatazos de un lado para otro. Eso fue hace muchos años, Alfonso. Es que yo fui y no fui más, digo, se acabó. Es que entraba en el camión, claro, el camión... Te cogió la edad del pavo, ¿verdad? Que aquella noche era, ¿no? Estaba en plena edad del pavo. Alberto, que me va a tirar el Celestrón a la cabeza. No se estaba quieto. No se estaba quieto y pum, pum, pum. ¿Qué me cuesta contra mí, don Alfonso? Pues ahora daría más, ahora peso más que antes. Sí, no, pero ahora estás más quieto. Ahora se te dice, estás quieto, te estás quieto. Bueno, no hace falta decírselo hoy. Pero que como agobiante, ¿no? Lo que este año se va a ganar es que no va a haber duda de, uy, este humito, si es o no es. Con los GTX. Con el mi cacharrito o con el vuestro, se mira y se dice identificar. Y te dirá, Sutanita, si no es Sutanita, te ha equivocado. Antes no teníamos esa tecnología, antes del Lidl ni del. Ni la casa mea de. Así que. Eso hemos ganado. El X200 tampoco. Dígalo. Sí, el telescopio puede identificar el objeto al que está enfocando, sí, sin haberlo tenido antes. Sí, está en estación. Lo tienes que poner en estación como si lo hubiera. A lo loco no te dice nada. No, si lo pones en estación como si hubiera, si quisieras utilizar el GoTo, te dice, pero que... sin utilizarlo, tú mueves con la flecha del AutoStar, lo buscas un objeto con el Star Hopping. Con el paso de ir buscando caminitos, llegas al objeto y tienes dudas, le das la tecla Identify o Identificar y te dirá: está usted a no sé cuántos grados de tal objeto. Si no, te dice que M15 escapela. Tienes que tenerlo bien estacionado, pero esa ayuda la tiene. Sí. Y no estás haciendo trampas. Eso no es trampas en el no. Maratón, porque no te está ayudando la computerización, sino te está ayudando al final para identificarlo por si acaso no, alguien no lo conoce. De al lado ya lo tiene hecho. Y bueno. Sería es una cosa nueva a probar, porque el maratón eso desde la oleada de... No ha habido. Con el ETX también tiene identificar. Sí. Sí, sí. ¿Dónde está la empresa? ¿No la he visto? No tiene usted manejo suficiente de su telescopio, ¿eh? Tengo lo suficiente para moverlo. Y para montarlo. ¿Para dónde lo tendrá usted mirando? Ahora no... dentro de la maleta del armario está. Sí, porque no... pueden estar en algunas terrazas, tienen unas segundas y terceras uso que también son muy interesantes, claro. Y en el bloque desplazan al primero. En el bloque de enfrente no tengo. En el bloque de enfrente no tengo muchas cosas interesantes tampoco que ver, así que. No te preocupes. Bueno, pues estoy aquí buscando la sintonía porque. Como que casi que nos vamos ya. Esperemos que el tiempo soporte bien, ¿no? Aproveche usted que estoy en vena calculadora. Si tiene usted otro reto... No, por ahora no tengo más preguntas. Le dejaremos unos días que lo piense y lo lance a las ondas, al hiperespacio, a la internet. A velocidad warp. Yo creo que con la que le he hecho de Crisel una Semana Santa, como esa ha estado servido para... No, pues me ha dado menos problemas... que la de la luna azul para calcular los plenilunios no ha sido ninguna, sobre todo queriendo hacer los cálculos a mano, vamos, a mano digamos, con un método nuevo que no utilizando sin programación. Bueno, pues feliz maratón, que os vaya bien y mañana recordar esta conferencia allí en el Museo Arqueológico de Jerez. ¿A qué hora era? A 7 de la tarde. 7. Pues allí estaremos. Hasta el jueves que viene. Adiós. Adiós. Adiós.